La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco todo. Mengolini y Jarkroski. Nacional Rock. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Bueno, mira quién vino, nene. Carlos Barragán vino. Vino Carlos Barragán, conductor de C78, como lo saben, nave insignia de. ¿Cómo le podemos decir Barragán? Yo si a mí me gustaba decirle hace mucho locomotora infernal. La locomotora infernal de la mierda oficialista, otro término acuñado por el señor Carlos Barragán, humorista, guionista, hombre de radio, ahora conduce Todos en Cuero de lunes a viernes de 23 a 1. Quiero decirle que cada tanto lo escucho Barragán, porque salgo de duro más o menos una hora que está al aire. Me gusta el gestito que no ve la audiencia, ¿no? Sí, de, que estoy manejando. Cuando lo escucho. Yo más bien cuando además manejo con el volante acá, adelante, claro, sí, arriba. Y usted por lo menos hace el gesto de quienes sufren su manejo. Es así. Gesto. Tampoco te ven los oyentes no, haciendo no, el gesto no, es un gesto así de horror, de terror, de pánico. Piola. Muy bien, le vamos a dar este aplauso al señor Carlos Barragán, nuestro invitado del día de hoy. Qué bueno que se aplauda así, contribuye un poco al sonido. Son años de radio. Sí, claro, sabe. No hay aplauso, hay que aplaudir. El hombre sabe. Va. ¿Cuánto tiempo en radio, Capo, Barragán? Desde un montón de años, ¿no? Sí, en realidad para mi avanzada edad no tantos, 18 años en radio. O sea que empezaste grande, ¿me querés decir? Claro. ¿A qué edad empezaste haciendo empecé radio? Empecé a los 30 años, 30, a ver, tengo que sacar la cuenta. No sos grande a los 30 años, Barragán. ¿Qué me estás diciendo? Está contribuyendo, Carlos, Barragán, a yo tengo mi 30 discurso, y me ¿no? Por eso, estás contribuyendo al mal. Vos no sabés la interna que hay acá. No, pero de cero. Pero no, como no, este nenito tiene 24, yo tengo 30, él piensa que soy una anciana. Está vos tenés 31. No sabe que los 30 están ahí, están tan cerca de él. Al toque. Pero es que se quita edad, ¿no? No tenés 30. 31. Bueno. Pero ya me podría ir quedando un toque acá, ¿no? Yo ya no voy a... Y ahorrate alguno. Sí, ya está. 31 tendré para siempre. ¿Y cómo? Los que están acá... ¿Encontrás diferencia, Carlos, en o lo ves más virtuoso o lo ves distinto el hecho de haber empezado a los 30 a laburar en radio que antes? ¿Qué te aportó? ¿Qué crees que te faltó? Y me parece que fue como un milagro, porque de la nada, de estar totalmente afuera de los medios, de no ser un tipo de los medios, de no tener ningún tipo de experiencia en los medios, arranqué a guionar a Lalomir en la Rock and Pop. ¿Es una historia, vos la conocés? Conozco la historia, Barragán. Espero que la cuente él. La contaste 200 millones de veces. Sí, la cuento. No, porque no tengo tantas entrevistas encima, así que pero la cuento cada vez. Bueno. Ocurre el atentado a la AMIA, yo vivía medio apartado del mundo en Citibel. Eso también. Muy es apartado para del mundo, pongamos stop y vamos al reu un poquito. ¿Vos vivías en una casilla? En una casilla. A la vera del río. De un arroyo. De un arroyo. Sí. ¿Piso de tierra, ponele? ¿O eso ya forma parte de no, la mitología piso de Barragán? No, de cemento, pero la casilla era de altísima precariedad, muy, con el bañito sí. Afuera, que no era un baño, con bomba de agua, que era con el manual así para bombear el agua en invierno, se congelaba. ¿Cómo llegaste a ese nivel de indigencia, Barragán? Te había separado, ¿no? Porque, reciencito. No, hacía mucho que me había separado, pero no sabía era bien una, qué hacer con mi vida. Más era que, una decisión filosófica como, me aparto cual Dios. Fue un poco de las dos cosas. ¿Hacer caca en fue, el pasto? No sabía qué hacer. ¿Por una cuestión de una realización personal o pasó por mala suerte? Yo creo eso. Que fue mi manera de encontrar el camino fue perderme. Entonces, medio a propósito, me fui perdiendo por allí y apareció esta casilla. ¿Que estabas ocupando? Que estaba, no, me la prestaba mi tía. Ah. Pero era un lugar... No donde era, guardaba los rastrillos. Era el lugar que tenían ahí, no sé, una casilla que había, que sí. La tenía mi tío, que no sé qué, y la ocupé. ¿Y vivías cual Diógenes? Y vivía medio como Diógenes. Ahí sí. En la casilla, ¿a qué te dedicabas? Y ahí tenía algunos trabajos mínimos, como trabajar en una barra de un boliche de la noche, o ser chofer de remis. Sí. Y no mucho más. Y así te ibas comprando alimentos, digamos. Y así me compraba alimentos, algunos amigos me ayudaban con algo de plata, con ropa usada, con... Un verdadero indigente. Sí. Sí, tenía... Fue raro, fue una experiencia, yo vengo de clase media, o sea, no sabía lo que era, no... No tener cosas. Bienes materiales. Y comodidades, ¿no? Pero me hizo muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo fue lo del atentado a la AMIA? Fue el atentado a la AMIA y volvemos a la historia. Yo no tenía tele, escuchaba radio, escuchaba mucho a Lalo en Del Plata. Y escribía, y siempre escribía algunas cosas para mí, para nadie, por ahí los mostraba a mis amigos. Y ocurre el atentado a AMIA y le mando a Lalo una carta que era como una especie de editorial, claro, porque yo ya tenía como una cosa, como que conocía, entendía los formatos, por algo después pude hacerlo. Entendía las distintas maneras que era una editorial, cómo se redactan las distintas modalidades. Momentos de claro, de la radio, de la publicidad, de lo que fuera, por eso después pude reproducir y hacer humor y hacer cosas, porque sabes cómo habla un tipo que está vendiendo algo, cómo uh-huh. habla un tipo que es médico, cómo habla un abogado, cómo habla. Bueno, y le mandé esa carta, que no sé si hoy, no la volví a leer, no sé si hoy estaría muy de acuerdo yo con eso. ¿Te acordás un poco el contenido? ¿Qué? Y el contenido era, creo que lo que más recuerdo que era que yo planteaba algo así como una cuestión muy anarca, muy por fuera de la realidad política. Decía que había sido un atentado a la clase media, que en realidad todos los días en las Villas Miserias había atentado y había terrorismo, porque la policía entraba y te pateaba la puerta de la casa y te llevaba en cana, te pegaba un tiro. Y que esto, como veías, y esto impactaba tanto porque era un atentado a la clase media porteña, o sea, indiferenciaba a toda la cuestión política de Israel, de lo que fuera. Y no sé, por alguna razón. Le gustó mucho la carta. Le gustó a Lalo, Lalo la leyó al aire, la gente llamó. ¿Estabas mucho escuchando cuando Lalo la leyó vos? Me vino corriendo un vecino a avisarme que lo estaban leyendo. ¿Un vecino de la casucha del lado? Sí, sí, claro. Claro, unos vecinos re locos que tenía. Uno era médico, era una cosa rarísima. ¿Qué? ¿Por qué? Era médico rara. Y también vivía con Diógenes. Diógenes, sí. ¿Y sí, por qué? Médico o cirujano, aparte. ¿Pero por qué? No, ya es historia de él. Pero no, sin dar el nombre. No, la verdad no sé bien, porque cosas de su vida de loca. Friqueó. Friqueó y estaba ahí. Después se volvió a insertar en el mundo de igual que vos, después volvieron a como que descendés y ascendés socialmente, así locamente. Claro, como, no, lo que pasa es que yo no había tenido inserción de ninguna manera, digamos, nunca había sabido qué hacer con mi vida, hasta que sabía que me gustaba escribir, y no sabía qué hacer con eso. Entonces me fui yendo por donde pude agarrar, hasta que, bueno, esta carta y hubo otras cartas. Y después mis amigos me dijeron, bueno, loco, anda a ver a Lalo, anda, qué sé yo. Y bueno, me animé. Yo no venía a Buenos Aires, porque me ponía como que estaba muy loco. Llegar a Buenos Aires me parecía medio insoportable. La gran ciudad, tremendo. Sí. Muy fóbico. Y le traje una carpeta a Lalo con ideas, con cosas. Y en diciembre Lalo me dijo, mira, eso se acaba porque la radio la compra Tinelli, no sé qué voy a hacer de mi vida, cualquier cosa te llamo. Le dejé el teléfono de un vecino. Claro, no tenía ni teléfono. ¡Qué cosa! Ahí ya, viste, el Diógenes empezaba a tambalear la idea filosófica de la frugalidad, digo, de la austeridad. Había señales, quizá, porque mi vecina del lado pegada era Lala, que no tenía teléfono, y Lolo tenía teléfono. ¿Lala y Lolo? Y Lolo sí tenía teléfono. Y Lolo lo llamó a Lalo, Lala me avisa. ¿Lolo lo llama a Lalo? Lalo lo llama a Lolo. Quien te avisa es Lala. Sí. Nah, ¿en serio? Increíble, sí, qué sé yo. ¿Qué inventás? Es una estupidez, si esto lo inventas es una idiotez, sí, pero es verdad. Pero pasó todo eso. Claro, guionado sería malísimo. Es malísimo. Malísimo. Te llama Lalo para... La realidad no sirve mucho para cuestiones artísticas. Te llama Lalo y empezás a laburar para Lalo escribiéndole. Escribiendo Animal de Radio, desde el primer día de Animal de Radio. ¿Escribías segmentos? ¿Te acordás cuáles eran tus primeros laburitos? Lalo me dice, mira, escribime esto. Lalo me contrata con la consigna, mira, cuando te salgan estas cosas, a vos que te salgan estas cosas como espirituales, del alma, que con no sé qué, que habla de los conflictos de la humanidad y del hombre, escribímelas, y no me dio más que eso. Y yo agarré y empecé a escribir, escribía 8 horas por día, le llevaba millones de cosas. Sí. Y Lalo se enganchó mucho, las producía él, me acuerdo que él tenía su estudio, iba él, hacía, les ponía la polina, la cortina, hacía las locuciones, bueno, usaba los pitos. Un animal, las ¿no? cosas, sí. Laburaba como loco Lalo para ese programa y yo laburé mucho también. Uh-huh. Carlos, vos desde aquel entonces hasta ahora sentís que creciste, que aprendiste un montón de cosas, porque quiero decir, decís que empezaste grande. Sí. ¿Pero qué tan grande? ¿Cuánto sabías entonces? ¿Cuánto sabes ahora? ¿Y en qué pensás que evolucionaste? ¿En qué pensás que no, que todo sigue siendo igual? A mí la evolución más interesante, más que la profesional, que es la del guión, que obviamente que debo saber más que antes de cómo escribir un guión, es la evolución de estos últimos años, que es mi evolución como ciudadano. Claro, de conciencia política. De la conciencia política, uh-huh. De la conciencia de cómo funciona una sociedad y qué pasa con el colectivo social. Y que me llevó a comprometerme, digamos, yo era un tipo que miraba de afuera, tenía muchos, venía con muchos de los tics del progresista, de izquierda, no sé, creo que he sido bastante, siempre inorgánico, no nunca estuve bajo ningún... Una estructura partidaria. Una estructura ni lecturas específicas, pero era como muy de izquierda, casi anarco, sí. Era un boludo. Pero no había ningún proyecto que te contenga tampoco, ¿no? No había nada. Era un poco un síntoma, ¿no? Yo no voy a decir que no lo viví como ser político los 90 por razones obvias, pero un poco se repite esa idea de quienes eran, por llamarlo de un modo, eran bastante troscos, ¿no? Dentro de los 90 o querían fuera del sistema. Y los incorporó Kirchner después de 2003, 2004. Sí, creo que soy una... producto de una época también, ¿no? Bastante. También yo, bueno, por mi edad, digamos, yo justo zafé, digamos, de la dictadura. Digo zafé porque no tenía edad para estar militando, sino seguramente hubiera militado en algún partido hipertrosco. Claro. No me hubiera ido bien. Pero termina la dictadura y como me interesaba la política, se me vino el cuestionamiento, ¿qué hago? ¿Me meto política? ¿Hago política? Y pensé, y ahí yo era de los que no sabían lo que estaba pasando, y en mi casa era una típica casa donde no se sabía o se negaba o lo que fuera. Cuando me planteé, bueno, me meto en política, pensé, no, pero si vuelven los milicos, que en aquel momento era una cosa que era muy probable, podía ocurrir, me van a venir a buscar y me van a torturar y me van a tirar al río. Entonces me acuerdo de pensar, bueno, entonces lo que tengo que hacer es tener un fierro, entonces si ven los milicos, tiro y me matan y no me torturan. Pero después pensé, no, pero se van a llevar a mi vieja, a mis hermanos, a mi viejo y lo... Entonces, se empecé a complicar un poco, en realidad no era tan fácil. Entonces, bajo esa presión, digamos, bajo esa amenaza, decidí que no iba a hacer política. A participar, claro. Si no, quizá hubiera estado mejor formado, no sé. ¿Vieron ayer, le digo a los dos, porque como no tuve la oportunidad de hablarlo, luego acá en vivo, el programa de Hablando de Dictadura, me disparó eso, el programa de La Nata? No. No, yo vi hoy, miré hoy lo que dijo Casero. Fue un programa que ¿Por qué Casero de pronto es un referente? No, perdón. ¿Por qué nos importa lo que dijo Alfredo Casero de pronto? No solo es un referente, no solo ofició de referente anoche en PPT, sino que ofició de referente de la dictadura. Analizó la dictadura y se instaló muy fuerte en el programa de La Nata ayer la teoría de los dos demonios, otra vez. Qué antigüedad, ¿no? No, pero hay algo que el otro día lo hablábamos con Juan Agosto, periodista de Infonews, y yo se lo decía a Winiaski, es peligrosísimo porque es un tipo que tiene un dispositivo brutal, como es el 13 y como son sus repetidoras, que con esto no estamos diciendo nada nuevo, pero es grave que La Nata intente hacer una cosa de estas características, sobre todo porque, aparte de demonizar a la juventud, de hablar de la juventud maravillosa, se quieren parecer a Montoneros, que reivindican Montoneros, y abonar a esa teoría de los dos demonios, instalaron otra vez lo de el gobierno se apropió de los organismos de derechos humanos. Sí, el gobierno se apropió de... Yo creo que la discusión tendríamos que dar un paso más atrás todavía. Creo que lo de Cavandier dispara la discusión esa. A raíz de eso. La discusión de Cavandier, pero enseguida, no por lo de Casero, sino previamente. O sea, es la discusión de que Cavandier no es una víctima. Claro. El peronismo no es víctima, no es la víctima histórica de los poderes de este país, sino que es culpable de la violencia. Y eso es lo que están ahora con la teoría de los dos demonios, es lo que están diciendo. O sea, hablan de la AAA, pero se olvidan de lo que pasó con el peronismo en el 55, digamos, hay una lectura... Sí, sesgada. Pero creo que la gran discusión, la controversia es quién es el malo acá. Y lo que dice La Nata y un poco lo que dice Casero, ¿no? O sea, Casero mucho no lo entendí, es los malos son los peronistas. Porque además sí, digamos... Porque los que siembran odio son los peronistas. ¿Qué es lo que dice el editorial de La Nación de hace un mes atrás? Sí. Que no hubo golpe de Estado, sino que el peronismo era insoportable, bueno, y bueno, sufrió lo que tenía que sufrir. Es claro, esa lectura sobre la historia argentina casi del siglo XX es que los peronistas son los que siempre han generado la violencia. Ayer Casero dijo en un momento algo que vos podés plantearlo como que fue sectorizado o de última podés, si querés sostener que era mayoritario, pero no que era una amplísima mayoría. Él dijo que que la sociedad toda pega a los gritos. El golpe de Estado. A los gritos que vengan los militares. Y en todo caso, ¿en qué contexto lo dice? ¿No? ¿Con qué objetivo? ¿Qué lectura política está haciendo cuando dice eso? ¿Por qué Alfredo? Como si, digamos, está legitimando el golpe de Estado cuando dice eso. Esta es la gran pregunta. ¿Y por qué Alfredo Casero y no el director técnico del Barcelona, por ejemplo, opinando sobre la dictadura? Eso también es. ¿Por qué se le da entidad? Fue por un tuit que él hizo hace unos días atrás, cuando fue lo de Cabandier, en el cual él planteaba que a Cabandier no lo habían apropiado, sino que lo había rescatado un policía. Sí. ¿No? Pasa un poco, Carlos, ¿te parece que lo de pensando en Casero, ¿no? Así como, digamos, del otro lado de este proyecto político, que bueno, que por supuesto nos contiene, y 678 fue, me parece, un poco precursora en mostrar y exhibir cómo había un montón de artistas, además de los políticos, que opinaban de una cierta manera. Uh-huh. Y eso es un claro modo de ir legitimando el proyecto, ¿no? Cuando vos mostrás, bueno, mirá, toda esta gente también banca. ¿Te parece que de pronto darle lugar a Casero tiene que ver con eso? Hay un artista que nos banca, encontraron a uno. Creo que lo insólito, por eso yo me reivindico como oficialista, como el derecho que todos tenemos como ciudadanos de ser oficialistas. La ruptura es esta. Yo creo que hay gente que Casero ayer lo decía muy claramente, no vas a hacer nada, no vas a hacer la revolución si perteneces al gobierno. Digamos, hay gente que no se animó, y yo me acuerdo yo mismo la crisis que tuve para decidirme a ser oficialista. Entonces hay mucha gente que no pudo resolver eso y se quedó en ese viejo esquema de que todo el que apoya a un gobierno se ve corrupto, porque como la política es la gran corruptora de gentes, todo, claro, y de la sociedad. Entonces, digamos, si yo entro, entonces digamos, ¿qué pasa con los caseros? Ustedes son todos corruptos los que apoyan al gobierno. Y además me sancionan a mí, o él planteaba que él no puede hablar, entonces está hablando. Dijo, voy a pasar a la clandestinidad, dijo en un momento. Sí, bueno, pero también yo creo que... Esta cosa de sentirse perseguido de pronto... Claro. Hay personaje también en A ver, a mí me parece que también Clarín tiene esta potencia de hacernos discutir pelotudeces de tamaños descomunales, como fue lo de Cabandier, como fueron mil cosas. Tenemos que estar discutiendo estupideces. Porque realmente si uno se pone a ver lo que dijo Casero, como mira, otras cosas, no sé si... a ver, vale la pena, después pasa, tenemos que ir a 678 y decir, bueno, discutir con Casero. Pasa que en otro... No sé, no, a vos te parece... Bueno, ¿podemos escuchar una canción? Sí, solo una cosita, en otro, para discutirlo después. En otro contexto, si él lo hubiese dicho, no sé, con Morales Solá, no sería tan grave, digo. Pero él lo dijo La Nata en un programa que se amplifica y que tiene un contenido fuerte, hasta casi emocional, te diré, pero bueno, podemos seguir después de la música. Sí, no, hablar un poco de la función de 678, si a vos te parece que en algún momento te agota, por lo menos personalmente, esto de siempre estar contestando boludeces a veces, ¿no? Pero escuchemos una canción, ¿les parece? Dale. Te partimos el día al medio, pero nos hacemos cargo. Mirá quién vino. Hola. Muy bien, seguimos con nuestro invitado del día de hoy. Mirá quién vino, el señor Carlos Barragán. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Mi amigo y compañero, Carlos Barragán. Conductor de 678, hablamos ya de sus inicios en radio, un poco de su labor. Estuviste con con grandes personajes, ¿no? Sí, tuve... Laburaste con Adolfo Castelo. Laburé con Castelo. Bueno, con el propio Lalomir, con la Negra Bernassi. Con Tortonés. Con referentes de una generación de radio que me parece que todavía no fue renovada, ¿no? Y se ven algunas cosas, pero también ya va quedando viejos. Matías Martín ya va quedando Jovato, lo mismo Andy. Sí. Pero bueno, eso es sería loco, la renovación es esa, pero bueno, la falta... La juventud ya son hombres de 40 y pico de pirulo. Sí, claro. Eso yo soy la renovación. La renovación sos vos, claro. Bueno, claro. A mí me favorece igual que los jóvenes tengan más de 40. Bueno, igual que es lo que dijo Mariano joven. Recalde en esta radio, ¿no? Dijo, la juventud está en la cabeza, ¿no? Y bueno, esos son todos los argumentos que usan quienes tienen más de 40 años para decir que no pasaron. Que siguen siendo jóvenes. Carlos, habíamos quedado en hablar un poco del rol de 678. Ya huelgan las palabras respecto de todo lo que sirvió 678 en su momento para desmontar las operaciones mediáticas, para empezar a mostrar cuáles eran los hilos de y la cocina de la noticia y todo eso. Ahora bien, ¿no te parece que llega un momento en el que si loco, tenemos que contestar a cada gilada que plantean? Y es una pregunta que es válida. Yo creo que sí. Porque yo mismo, que supuestamente soy un tipo avispado y que puedo llegar a tener un poco más de habilidad para leer cierta información que viene doblada, cambiada y falseada, muchas veces sale una noticia, sale porque las noticias aparecen así, y decir, ah, pucha, mira lo que pasó. Y a la noche aparece 678 y te muestra el otro cacho que no habían mostrado, de dónde viene esa data y qué sé yo. O sea que el desarmar operaciones, el esto del desenredar, la que tiran los medios grosos, creo que sigue siendo necesario. Lo que sí creo es que tendríamos que haber abierto más ventanas, digamos, desde el otro periodismo, desde el periodismo no independiente, claro, o chanta, debería haber otros programas. Con otras cosas. Que rompan un poquito. No podemos, o sea, a veces me para gente en la calle, no sabés lo que está pasando en tal lado, lo tiene que contar 678. Bueno, 678 no puede contar nada que no haya aparecido antes en los medios. Seguimos anclados a los medios porque ese formato, supuestamente, empezó siendo un programa que analizaba los medios. Bueno. Y sigue siéndolo. Sigue siendo, claro, de alguna manera, es un programa político, netamente político. Donde los que no piensan como Clarín pueden expresarse, o con los que piensan parecido al gobierno pueden expresarse, que si no, no tendríamos lugar en ninguna parte. Ahora, a mí me pasa algo con 678, que es que estoy seguro que arrancó como contrahegemónico, fue el primer programa, un dispositivo más que un programa de tele. Recuerdo haber cubierto la marcha de realmente autoconvocados en Plaza de Mayo, que había, no me acuerdo si 15.000 personas, una cosa de loco, como un programa de televisión. No sé si hay precedente de eso en ese sentido. Ahora, ese lugar tiene que estar para esto del discurso contrahegemónico. El desafío de hacer programas que rompan o que salten el cerco, de algún modo, que yo creo que en algún punto lo intentó Duro y lo sigue intentando, ¿qué sería? Porque también es... ¿Qué? Y no sé, yo le preguntaría a Birch. Yo le preguntaría a Birch. Yo siempre digo a Birch que yo creo que es el que más es sabe. Es un monstruo, es un genio. Es un genio. Total. Ahora, pero lo que pasa es que nosotros seguimos sin poder fijar una vez la agenda. Por eso nos tenemos que comer, hablar de Gordo Casero, hablar de todo lo que habla Clarín. Bueno, vos hablarás de marchas. Nosotros tenés que salir a desmentir que la marcha es grande, que la marcha es chica, que la marcha fue convocada por este, que no fue convocada, que tal. Es permanente la desinformación a la cual sufrimos. Bueno, Clarín tiene una historia, La Nación tiene una historia. Ahora, los medios hechos por empresarios a los que se acusa de oficialistas, caso Spolky, caso Cristóbal, el mismo Birch, que si uno ve productos anteriores de Birch, estaba insospechado oficialista, también tienen algo que no son productos, ahí sí lo decido a Bir, pero el caso es porque, por ejemplo, que hace medios gráficos, que tengan una venta brutal. Claro. Que puedan competir en el mercado. Por algún motivo que desconozco, sea que la sociedad está acostumbrada a que le llegue Clarín y ya Clarín, y los sectores más conservadores y de mayor poder adquisitivo, en La Nación, y que pongámosle eso, que Spolky tampoco le pone mucha onda, ¿no?, a sus productos. No sé. Él es un tipo, bueno, que crea medios. Bueno, la página de Tiempo Argentino es la más fea que vi. Sí, bueno, pero por ejemplo, Infonews es uno de los portales más leídos. No es un medio, más allá de que haya colegas muy capaces, muy buenos que laburan ahí, que uno puede leer notas muy interesantes, en general, si tenemos que hacer el análisis de los medios de Spolky, no es que... No, pero lo que el desafío es cómo haces con plata que la tienen... un medio que, o un programa que te haga 15 puntos de rating o un medio que te da una tirada diaria. Sí, tender a la masividad. ¿No? A ver, sí, bueno, mira, en principio yo digo, está bien, por ahí, como decimos, no lo hacen con, no sé con cuánta gana, yo sí, lo acabo de decir, por ejemplo, una página de internet que tiene tipo argentino es horrorosa, se arregla con un pibe diseñador. Bueno, página no tiene. Lo solucionan en una semana con 15.000 pesos, creo. Sí. Eso no anda. Ahora, lo que sí, por ejemplo, la distribución de los diarios ya es un quilombo. O sea, los diarios no te llegan a todo lado. Sí, porque ahí ya hay una cuestión que es dificilísimo de resolver, gremial, política, qué sé yo. Vos decís, bueno, no, ¿cómo haces para que midan? Y bueno, y Bope te da, a 678 le sigue dando un programa con 3 puntos de rating, 2 puntos. Y bueno, y vos no sabes que no es. Y bueno, sí, yo tengo que decir que es mentira porque yo no puedo creer que a mí me conozca todo el mundo. No ahora que hace 5 años que estoy, o 4, no me acuerdo. 4. ¿4? 5. Sí, 4. No, este es el quinto. Yo empecé un año después, yo empecé en el 2010. Y en el 2010 me reconocí a todo el mundo por la calle con el programa, medía 2.1. Bueno, la medición propia que tienen son 8 puntos, creo recordar. Bueno, pero entonces digamos, pero el éxito te lo da Ivope, el éxito te lo da estar en el espectáculo de Clarín, estar en no sé qué de La Nación, salir en Ñe. Lo monopólico excede, creo que, lo que nosotros entendemos por monopolio. ¿Cómo es eso? Y porque hay otras redes por debajo. También, hay más redes que de Semarañal. Ah, bueno, el famoso decir que Ivope también forma parte de eso. Bueno, Ivope también, y los distribuidores de diarios también, y los que miden cuánto vende de diario también. O sea, es todo un bardo. Sí, pero insisto, también ahora, veo esto más capacidad. Que claro. Acá hay una cuestión cultural que nosotros no hemos podido. Nosotros seguimos siendo contracultura. Claro. Porque todos los días te vienen y te tiran, te dicen, pelotudo. Y se escuchó por todo el país el pelotudo y vos tenés que salir a explicar que no sos un pelotudo. Y eso no lo pudimos cambiar. No, claro. Por eso siempre no la lo pudimos cambiar. La respuesta a la agenda planteada. Lo cual es loco porque es... Y ahora vos estás preocupado porque la nata quiere volver a la teoría de los dos demonios. Lo cual es paradójico ahí también cuando quienes... creemos en esta cuestión de la hegemonía mediática, que por ahí a esta altura atrasa, pero no está delegitimada esa discusión, ¿qué influencia tienen dentro de la sociedad? Porque es una hegemonía mediática que viene pegando un gobierno que está hace 10 años, a fin de cuentas. Sí, bueno, eso también es interesante. Digo, la relación entre medios y políticas públicas, no sé, una cuestión de ese estilo. Aunque lo que también es cierto es que cuando son factores, digo, es para analizarlo más en profundidad, pero factores que tienen que ver con una cuestión de gobernabilidad, de política de Estado, de políticas públicas, de responsabilidad de gestión, y cuando la economía o X factores que determinan los votos vienen con viento a favor, el discurso de los medios no puede ir tan en contra de lo que vive la sociedad porque recibe un cachetazo como fue el de 2011. Ahora, cuando viene de culo, sí. Como puede ocurrir ahora para el gobierno nacional, esto hace más mella. El hecho de que te tapicen, como decía el patán Rajendorfer, que a la señora de Recoleta, que le pasan 10 veces por TN, que hay un caso de inseguridad en Capital Federal y sale a la calle y cree que está tapizada de cadáveres. Eso por ahí no te hace mella en un momento de bonanza, pero sí en un momento donde las cosas no vienen tan bien. Yo creo que también es por zonas, por eso ocurre, no sé, por ahí te vas, en algunos lugares no están pendientes de lo que pasa en la tele, en algunos lugares no leen Clarín, leen su diario zonal, bueno, que probablemente sea de Clarín. Sí. Pero sí, obviamente, sí, seguramente la influencia de los medios es relativa. Lo que sí yo creo que genera, no sé, los cacerolazos yo creo que han sido generados por los medios. O sea, le dieron un gran empujón a los medios. Y vos sabés que el caso, perdón, de Perfil, por ejemplo, ¿cómo se dice? Me agarro un lapsus. De los cacerolazos. Porque estamos por terminar el programa y vos te pones a charlar como si estuviéramos empezando. Chau. No, pero muy loco lo de Perfil. Decía, bombardeando que C5N era un canal del gobierno. Yo lo fui a cubrir para C5N, el cacerolazo. y el discurso de los tipos hacia nosotros, ni les importaba porque estaban en el cacerolazo, en líneas generales, era: vos sos un hijo de puta igual que Cristóbal López. Fue lo que más escuché dentro de... si yo tuviese el patrimonio de Cristóbal López, por lo menos, ¿no? Pero en líneas generales, como ese sí es un ejemplo clarísimo de el poder. Sí, del discurso fuego instalado de... Y humor. El humor de la capital, por ejemplo, y de las grandes ciudades, yo creo que sí te lo puede llegar a diseñar o a llevar. Al mismo tiempo, creo que Clarín nos hace... Hay un odio que no lo inventa Clarín, que está en una parte de la sociedad, y yo en algunos momentos pienso que Clarín también nos sirve como válvula de escape de ese odio, de los posteos, en los tipos que escriben, en los tipos que qué sé yo, que si quizá no existiera eso, viviríamos otro tipo de violencias a lo mejor peores. Pero creo que también nos olvidamos de que en la sociedad nuestra... tenemos grupos muy exaltados y muy jodidos. Tenemos gente muy jodida viviendo cerca. Y entonces, no entendí la conclusión. Que Clarín contribuye entonces a la paz es mejor social. Que se saque la, claro, es que mejor se que se saque la bronca mirando a la nata, en el foro, también saliendo a cacerolear, por supuesto, que es su derecho. Creo que ahí descargan bastante. ¿A que organicen grupitos que van a salir a cagar a trompadas a alguien? Por ejemplo, para decir algo mínimo. Carlos, se nos terminó el programa. Bueno. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a charlar con nosotros un rato. La pasamos muy bien con vos. Igual. ¿Qué podemos pedirte a cambio, Carlos? Bueno, a cambio. Que me vaya, podemos ser. Claro, ¿por qué le vas a pedir algo a cambio? No sabía que había. No sé, claro, no nunca, sé nunca la... allá hacen guita, ¿no? Pero aparte no sé qué es lo que te di. En realidad debería ser al revés. Yo debería... Claro, no sé, contá conmigo para lo que... Bueno, perfecto, cuento con vos. Ya sé para lo que no tengo que contar. Ya lo... ¿Para la cocina? Claro. Para la cocina, para arroz con pollo ya veo que no. Arroz con pollo no, pero arroz en todas sus formas puede ser. Pero no son todas... No, no. No son, claro. ¿Qué forma? ¿Arroz con qué? Una, ¿con o manteca, sea, tirar una taza de arroz en una olla con agua no es cocinar, arroz. No califica. No, pero pará. Arroz con hongos... Bueno, bien. El único arroz con hongos que hace Mengolini es el que le sobra y lo deja 10, 12 días y eso es el arroz con hongos. Propio, decís vos. Dios o sea, los hongos subjetivos del arroz. Criados, no unos que yo le pusiera. No, claro. En su propio hongo. Ya van a ver. Como el pulpo. Voy a sacar mi revista que se va a llamar El arroz en todas sus formas. Y van a ver de quién se ríe. Va a fracasar, Julia, te aviso. Van a ver de quién se ríe. Va a tener una página la revista. Arroz con hongos, punto. Aprendete bueno, el arroz con Barragán, pollo. Nuevamente, muchas gracias. Está bien, le voy a hacer arroz con pollo, qué cosa. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Sí? Chicos, esto fue Mira Quién Vino. Lunes. Sí. Acabamos de empezar una semanita. Sí. Esperemos que nos vaya bien esta semana. Nos va a ir bien. Siempre nos va bien, estamos felices. Semana previa a las elecciones, así que seguramente vamos a estar hablando toda la semana de eso. Sí, que hubo una encuesta acá, estaba tratando de chequear, no, mañana te cuento. Una encuesta y va... No, que parece que le dan 37 puntos a Carrió, maestro. Bueno, después te cuento. Mañana te cuento. Listo, mañana me cuenta entonces. Chicos, esto fue Mira Quién Vino. Ya se los dije, estamos en la 93.7. Nuestros productores son Rubén Viñoles, Agustín Camisa y Inés Gutiérrez. Gracias, chicos. En la operación técnica, José Pepe Umiano y Mauro Torres. Señores, muchas gracias por su magia a todos ustedes. Y aquí, solitos los dos. Sí, tenemos un programa de día lunes. Solitos los dos nos la bancamos. No cree. Más habló de la marihuana. Ese es Iván Jagroski, mi compañero. Yo soy Julia Mengolini. Nos despedimos hasta mañana.